están prendidas. Ya. Estamos a 2 de octubre. Y hoy es 2. ¿Cierto? Mm. De 2018. Estamos en la vereda Mazo haciendo una entrevista para el proyecto Raíces 2, el repositorio digital. Estamos con Juan Fernando Londoño buscando, indagando sobre los oficios tradicionales de Santa Elena. Entonces estamos con el señor Juan de Jesús. Le pido primero su nombre completo y su fecha de nacimiento y dónde nació. Primero el nombre, Juan de Jesús Patiño Alzate. Sí. Nací en Medellín. Fecha de nacimiento, 2 de junio de 1950. ¿Pero nació propiamente en Medellín, abajo en la ciudad, o nació...? No, yo nací en la casa. ¿En la casa? En la misma casa. ¿Y cuál es la casa? No en la Clínica León 13, ni en la Soma, ni en... ¿No había clínica? No había clínica. Había, pues... La historia de nosotros fue muy distinta a la juventud que hoy en día. Dago todo punto de vista. Sí. Primero que todo... ¿Dónde era la casa? Allí nos llaman La Patiño. La Patiño. La Patiño. Todo el mundo lo conoce, el Parque Arví, los guías. O sea, La Patiño era herencia de mi papá. Sí. Y ahí nos adelantamos todos, pues, los 8 hermanos que somos, con mi papá, con mi mamá, pero de todas maneras esto. ¿Cómo se llamaba el papá? Pedro Luis Patiño Vázquez. Y mi mamá María de Malzate. O sea, y ellos de ahí de... Y ahí vendieron, y fueron para Medellín. Medellín duraron 22 años. Pues ya murieron todos dos, ya sacaron los restos y todo, ya. Los dejaron hechos y derechos, ya. Que estén en el punto donde mi hijo los debe tener descansando, claro. Ahí le pegaran a uno, no había venganza, no había nada. No como dice, usted le pegó el muchacho y guarda venganza. Lo traté de... No, no, no es la causa. Ahí vamos, 8 hermanos. Sí, somos 8 hermanos. 5 hombres, 3 mujeres. ¿Y usted en qué posición está ahí? Pero en la primera. Sí, el mayor. El mayor. El mayor de 8 hermanos. ¿Y quiénes le siguen? A ver, ¿en qué orden siguen? ¿En qué orden? Cada uno ya 2 años. Luis Alfonso. Sí. Patiño. Después William Patiño. Sí. Y después Pedro. Pedro Nel, el que vivía allí en Piedra Gorda, el de Bordoncito. Uh-huh. El que no ve nada. Pues ve para pedir, pues no conoce la... El billete y lo conoce. Otro sistema, pues que para mí como raro, porque después el gran, me perdone. Yo no ve nada, no sale de la casa. Cuando tiene el metro cable, pues vive las ayuditas que le dan y no es muy de buenas. Tiene días de 100.000, 200.000 pesitos, sí, así, como todo esto, pero yo no sé. Cada cual y cada loco con su tema. Después una muchacha que llama Sonia y después Rocío, la de Piedra Corta, la señora de Huilo. Y Nuri, que vive en Medellín. Uh-huh. Ahí estamos nosotros. Ahí están todos. Entonces se criaron en donde, en la casita de ahí. En la casita vieja, una casita mala de bareque. Sí. ¿Sabe qué es bareque? Usted pone un clavo, un palo aquí, el otro a 2 metros, lo taquea de barro en la mitad. O sea que un espacio más delgado que un muro de adobe, pues de un muro de adobe más o menos. Sí. Eso era bareque. Y las otras casas eran tapias. Y en ese tiempo nadie tenía casa de adobe. Sí. No, no. ¿Y por qué tenían de bareque? Porque la pobreza. Por una situación económica. No es como hoy en día que hay casas de 2 y 3 pisos, muchachos. La casita de mi abuelito sí, no, sí. Y allí está. ¿Pero cuál era? O sea, ¿por qué una persona decidió hacer la casa de bareque? No, debido a la pobreza. Debido a la pobreza. Debido a la pobreza, que no había pues empleo ni había nada, la gente apegaba a eso. Conseguían barro y cagajón de caballo para hacer la pega, para cuadrar el terrón. Para poder hacer la casita. ¿Y por qué no la hacían de tapia? ¿Era más fácil de bareque? No, sí, la tapia era una cosa muy lenta, que llevaba mucha tapia, papá. Ah. Es que así la casa de su abuelito existe allí en el emburrado, era un ropa de 40 centímetros. ¿Y quiere vamos a medirlos? Sí, sí, sí. Es que eso debe de ser. Sí. Ay, María. O sea, usted hacía una caneca de tierra y no se veía dónde le echaba. Y pise que no ha pisado. Ni marcar una pieza, puede ser, de 2x3 o de 3x3, ¿no es cierto? A punto de tierra, que era muy bravo mío. Necesitaba andamio y todo para poder hacer, claro. El marco para las ventanas, como aquí, allá, en puro barro. Necesitaba usted mucho tiempo para hacer. O sea, era más difícil la etapa. Pero ¿qué pasaba en esa época? Que había gente, era muy avenida. Pues todos los viejos se ayudaban el uno al otro. No es como hoy en día que usted compre un carrao de adobe o de arena y pague para que se lo den. En ese tiempo, no, la misma caridad, la misma humanidad, la misma gente le colaboraba a uno, vea. Fulano me hace una casita, me vamos un rato para allá a ayudarle hasta mediodía. Daban el desayunito a uno y yo me colaboraba a esa persona. Pero plata no daban. Eso era una ayuda. Eso era de dado. De por la mañana hasta mediodía, sin recibir nada después de plata. No, no, no. Es una ayuda. Colaborar. Hoy en día no se ve eso. Hoy en día cada uno pesca para la petaca. Oye. Sí, hoy en día si no le ayudan a otra persona, por ejemplo, ve cargando un material solo, no dicen, ve, ayudémosle, vamos a estar con nadie, no hay conciencia con los demás. Sí. Entonces la casa donde ustedes vivían la hicieron ustedes. Mi papá. Y el papá suyo, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era el oficio de él? Lo que decíamos esta semana, el día que usted vino, la huerta, sembraban clavel, sembraban estrella, sembraban coles y mostaza y cuadraban el viaje para acá 8 días domingo, dicen por la cuesta. Yo le comenté a usted el camino de la cuesta, todavía está. Y es una cosa pues de andada. ¿Cómo es de andada? De andada, que usted cogía que esta carretera se va derecho. Sube a Pondecá a la Universidad Nacional. Sí. Ánimo hasta allá, tal vez manido. Se van derecho. ¿A dónde llega uno? A Llanaditas. O sea que yo no le voy a esta hora para allá, son las 10. A la 1 trabajando a Boston, o más de la 1. Sí. Potapola hasta muy arriba. Sí. Cuando nosotros bajamos por la cuesta con viajecito de la huerta, mi mamá nos cuadraba el viajecito. Pues con colecitas, con mostacitas y escobas de clean. Gallinas, victorias que se vendían. Nosotros muchas veces a las 9 de la mañana ya hemos acabado el viajecito. Un hermano, el hermano que me sigue a mí y mi persona, ya hemos acabado. Sí. Pero como nosotros estábamos tan bisoños, nos daba miedo comprar carne, porque después la metían muy mala. Teníamos un viejito que nos acompañaba, que era como el papá. No era el papá, pues, pero una persona pues conocía, ¿no es cierto? Juan y Alfonso, pues a mí y al menos a mí. Que me llevaba una cosita y yo iba a comprarla, pues fuera carnita, fuera panelita. Donde el mismo mercado las cositas, nos ayudaba. Sí. Y como andaba con 3 caballitos, dos para llevar viajes. Sí. Y el otro para él, para no echar mucha pata, tres llamas. Sí. Para nosotros y a pie, al pie de él. ¿Y desde qué edad? Desde después de 13 o 14 años. Sí, más o menos. Pero bajaba usted con el hermano y el papá entonces. Y no, mi papá aparte. Y mi papá aparte. Bajaban aparte. Y bajaba el día domingo. El cuadro viaje era para el día domingo. Y ya lo último fue con las empleadas públicas. Sí. Trabajó 28 años. ¿Y por qué cambió de trabajo? ¿Quién, mi papá? Sí. No, llamando a las empleadas públicas, fui a la solicitud ahí. Sin libreta y sin nada, que he comentado usted esta semana que estuvo aquí. Mi papá entró ahí sin libreta. Sí. No sabía firmar. Para ir a cobrar en la taquilla. Un conocido, pues, un amigo, le echaba la firmita para que ya en el palo. No es como hoy en día. ¿Hasta qué año estudió? Y si no tienen nada de estudio, no tienen derecho a comer porque no le dan trabajo. Así es. O qué carrera tiene, o qué esto, qué grado cruzó, qué esto y qué lo otro. En ese tiempo no era así, no. En ese tiempo no se basaba una empresa por el estudio del trabajador, sino que fuera capaz de trabajar. No era más. Empiece. Pero hoy en día no, hoy en día es que la libreta, que la cédula, recomendación, que una cosa, que la otra. ¿Usted qué sabía hacer? Si no sabía hacer nada, no le dan nada. Como no sabía hacer nada, no le dan nada. ¿Entonces el papá qué hacía en empresas? Papá, cuando existía el cerrillo y el mazo. Sí. Existía un cerrillo de madera. También costaba en el monte, en un punto que llama Sabana, donde yo estudié, de muchas veces, de muchas partes. Es que lo que pasa es una cosa, que toda la olla de abajo era empresas públicas de Medellín. Claro que hoy en día la olla hay que confinar. ¿Qué hay que confinar con todo esto? Hombre, no sé la trampa y cuál será. No. Pero en los caminos pues que yo conocí. Y mi papá, y mis abuelitos, y tíos, y todo. El camino que estaban dando para ir a la cuesta, usted cogía el viajecito, se iba, descansaba para un punto llamado La Cañada Honda. Sí. Cuando aún no existía el barrio Llanaditas. No, nada. Eso era una manga. Y matas de zarza, mi hijo. Y bueno. Ya hoy en día está poblado, al derecho y al revés. Hay colegios, hay escuelas, hay carnicerías, hay tiendas, hay de todo, ¿no es cierto? Pues en ese tiempo no. Oiga, Andrés, ¿y qué otras cosas les tocaba trabajar a ustedes por esa época? Sacar tierra, sacar tierra. Un tipo le decía a uno, Juan, venga a trabajar. Por ejemplo, como ese tiempo, por lo menos que era lo primero, sacar 8 o 10 bultos de tierra. Pero era que en ese tiempo que usted con la tierra, con eso comía. ¿Y cómo hacía? Pues mercaba, pues para la casa, para los hijos, y el mercadito con tierrita, con mulito, con varillas. Cogían los pájaros del monte, los carqueses que llaman, iban a coger, dejaban parar un pájaro. Oye, llevaban para la plaza, cuando existía la plaza de Cisneros, que quedaba en todo Guayaquil. Eso hoy en día ustedes no la conocieron siquiera. Porque la plaza va para 50 años de casa quemada. Okay. Igual que yo tenía pues 15 más o menos, y yo tenía una casa se quemó. Sí. Pero de acá había toda la comida, había venta de animales, había venta de todo, ¿cierto? Todo se fue acabando. Y usted le tocó ir a sacar tierra entonces. Ah, sí. Con y, pero que, o sea, ¿dónde iban? Al monte. Usted coge un monte con un asadón y un machete y hace el peladero. Y la tierra bien pulidita, sin nada de raíces, sino la tierra fertilizada del todo para sembrar matas. Y el musgo si sale por ser en el monte. Sí. Lleva al monte un corte de musgo y con la mano levanta la telita. Todo esto era plata, todo se vendía. Pero hoy en día ya no. No. Es que hace 40 años, o más o menos más de 40 años, la tienda de doñadoras que queda allá abajo, ahí cargaban carros tres. Cargaban carga tres carros. Existía el verde, el que tuvo en el estado mucho tiempo, que lo manejó Álvaro. El verde. Tuvo el carro del señor del plan que llamaba del Versate. Si conoció al hijo entonces él no lo conoció. El papá se desmantelado que hay por ahí porque ya tenía mucho vicio. ¿Cómo se llama Rosa? Eucario y el papá de Héctor. El carro lo llamaban el Plazo. ¿El co? El Plazo. El Plazo. Todos tres cargaban el mazo. ¿Y cuál era el tercero? Tú y la jabolita de Ignacio Zapata, el que maneja el de reciclaje de aquí. Sí. Que usted lo debe conocer, hermano de Byron y. Sí, sí, sí. Y otro que había que llamaba Jorge. Que se perdió el tono, lo volvió a ver a Jorge, hermano de los Zapatas, claro, después de Ignacio y de Byron y las muchachas que hay ahí, Jorge no lo vio a ver. Pues en ese tiempo carga para tres carros, pero esta carretera toda era destapada, pura piedra. Entonces llegaban los carros aquí donde Dora, llegaban los carros aquí. Ah, sí, a las 2 de la mañana cargaron. A cargar la tierra, a cargar bultos de papa, viajes de mostaza. Había una señora, la llamaban La Mona. Trabajaba en la plaza, que el negocio era de ella, pura col. Mi papá era una persona que llevaba 100, 120 oficinas de col, vecinos de la casa, todo era para La Mona. Usted tiraba el viaje del Apolo, del Verde o el que fuera, y vimos a la vieja esperándola como si usted ahí sentada. ¿Y sabe qué decía la vieja en ese tiempo? Hoy no hay plata. Así en seco, hoy no les puedo pagar. Déjenme ahí que los sábados o el viernes podamos, oye, que ya era usted ya. Usted muchas veces sin plata, pues hay que ahora usted vea lo que sea un día. No, porque los viejos de primero eran muy serios. Sí. Entonces tenían crédito en la agencia. Sí. Un señor que tuvo granero más de 50 años. Mi papá mercaba ahí a todos los Vázquez, Tulio Vázquez, Mono Vázquez, Juan Vázquez, todos mercaban allá. Y si usted tenía plata, mercaba, y si no tenía plata, el mismo mercado que usted traía para la casa, porque le fiaban. ¿Y dónde era el granero? En todo Guayaquil, existía la plaza de Cisneros. Ay, sí, en Guayaquil. Sí, es una plaza inmensa, caía toda la comida allá. Claro, no, sí. Hoy en día, ¿para qué hay mucho? ¿Qué hay ahí? Centros comerciales. Mm. El Parque de las Luces. Que, ¿dónde está el Parque de las Luces? Ahí para Entrico, que toda la plaza de Cisneros. Sí. Un punto que llamaba que es Amador, que la Alhambra, todas las calles ya no se ve, puro centro comercial. Sí. Pero en ese tiempo todo era ventas de todo, caía la papa, legumbres, de todo. Y todo el mundo metía allá, pero un día ya no. Pero qué para de la agricultura en ese tiempo a hoy. En ese tiempo usted para trabajar, o el papá de uno principal no necesitaba. Es como hoy en día que eso es químicos, son riegos, una cosa que la otra en ese tiempo no. Uno trabaja con una persona, ya uno era del monte mismo, basura del monte, ceniza de la huerta por la carga que se quemaba, sí. Que la buñiga de la vaca echaría esa pila, tierra amarilla para entrar las matas, nada de químicos, nada de nada. pero hoy en día todo es chino. Y la serrín del cite. Pero lo que volvían todos. Yo donde acaban cabulleros para la agricultura. El pique de eso, de la cabulla. El bagazo. El bagazo que llamaban. Pero también sacaron cabulla. Ah, sí. También con Mario Ramírez. Ahí está vivo todavía, está muy viejito y muy jodido. Vive por allí por la represa de Piedra Gorda. Están las muchachas medianas. Y tienen ya creo que casadas y con familia. Hace muchos años están entrando a trabajar con él. ¿Y qué? ¿Usted qué se acuerda de la cabulla? ¿Cómo era ese proceso? El proceso era que usted llegaba uno solo sacando. Un aparato como esta mesa. Metían la penca aquí. Y una varita para ir echando la esvique, ¿cierto? Y el bagazo quedaba por debajo. Sí. Que usted con la pala iba limpiando, como usted se marcó aquí las patas, así por debajo. Y así una pila, y así una pila. A los 2 o 3 meses lo procesaba usted para sembrar matas. Que una belleza, pero hoy en día no se ve. Cabo, ya no. ¿Qué ni las máquinas se ve? Y habían muchas. Tenía Mario Ramírez, el señor que tenía, porque me escribí en Piedra Gorda. Tenían los lados del tambo, había una. Por los lados de Ramal habían dos. Habían como 5 o 6 máquinas. Y muchas veces no daban abasto porque en toda casa había en toda casa había cabucha. Y no poquita. Duraban hasta 8 días sacando, 15 días así, depende. Sí. No, sí. Pero. Sí, no, perdón. Todo en la vida se ha cambiado demasiado. En todo. En el estudio, en todo. Primero, por ejemplo, usted. Uno en la casa, tiene una ley pues para salir por la mañana. A tales horas que esté aquí, yo no sabía que tenía que estar a esa hora. Con nadie se quedaba a jugar. Nosotros, por ejemplo, yo lo he comentado ahora, me quedé un año en el monte. No existía reuniones como hoy en día, que es un pelado para la escuela, que tiene reunión tal día, que a ver cómo va, que hay entrega de notas en ese tiempo, ¿no? Usted vive el año entero. Nadie preguntaba cómo iba usted, si iba bien o iba mal, o no iba, o si iba, no nada, ¿cierto? Ya una vez fue mi papá y arrimó allá y preguntó por nosotros. Al año, casi al año, a las profesoras. ¿Qué hubo pues de Juan y Alfonso? ¿Cómo va? Pues, ¿qué? ¿Cómo ha sido un Pedro? Hace un año que no vienen aquí. ¿Y por qué fue que se...? Porque la vieja era muy brava. Sí. Una vieja que le jalaba la oreja o le dejaba caliente del todo. Que usted no les tocó nada. Entonces, ¿qué hacían en el monte? ¿En el monte? Haciendo? No, jugando. Detrás de unos caballos que habían cerquita de la laguna. ¿Sabían de la laguna? Donde estaba con todo el tambo. ¿Y qué hacían entonces? Nada, entretenidos en el monte. Pero nosotros éramos al pie pues de la escuela. Por ejemplo, esta era la escuela de Sabana. Y nosotros, pues ya que aquella casa de allá, pendientes de que cuando ellos salieran para la casa, salíamos nosotros detrás. Cuando llegan ni muy adelante ni muy atrás, había que llegar casi todos juntos. Sí. Nosotros decían, vosotros que de hambre. A las 10 les daban el recreito. Bueno, a las 10. Media hora afuera. Otra vuelta tocaban el paso de riel y todos para adentro. Y las 2 ya para la casa. Entonces nosotros cuando salían todos adelante trotando para la casa, nosotros los llevamos atrás. Mi mamá, ¿cómo les fue? No bien. No era mal. Y las tareas. Ni tarea ni más nada, el cuaderno limpio como este trapo. El cuaderno limpio, no hacíamos nada, nosotros no hacíamos nada, ¿no? Por jugar. Y por miedo de la escuela. La vieja, ella era muy buena todo en el tiempo, ay María, pero ¿sabe qué? Entonces el papá se dio cuenta y que. Y fui allá y nos pegó. Sí. Y no, sí, mi papá nos pegó. Pero no ya tenía hasta razón. ¿Qué otra vez me dio dinero haciendo qué? Entonces cuando llegaban les tocaba seguir trabajando. Ah, no, sí, claro, era por leña. Lo que pasa es que en el tiempo no había energía ni no había nada. Esto es una zona o todo Santa Elena, todo era en el oscuro mío. Señoras que levantaban a la 1 de la mañana. Lo digo por la señora y un tío mío. Trabajaban 4. O sea, pues 4 que jornaleaban. Esa señora se levantaba a la 1 de la mañana o 1:30 a montar un ya chocolate de 1 libra. No había fogón de gas, no es como hoy en día que es fogón de gas, que hay energía, que en muchas partes es leña, en ese tiempo no, en ese tiempo era leña sola, sí. No había energía, no había fogón de gas, pero hoy en día, mucho en qué hacer y muchas veces no hay qué, porque hoy en día está el fogón de gas, en muchas partes está la energía, hay leña, pero en ese tiempo era un solo fogón, y era todo caliente. Sí. Pues, por ejemplo, se levantaba a la una la señora del tío mío para despachar cuatro trabajadores. Una libra que montaba y aguapanela se iba en la gente que despachaba, pues los primeros que él ya despachaba, ahí se iba la aguapanela. ¿Por qué? Porque todos eran con la pucha, no es una media o un tarrito como que no viene con un botecito de nada. En el tiempo era la pucha, ¿cierto? La pucha es... La pucha es... Aquí es que ni hay que usar. Es como que... Como las botellas de aguardiente. Sí. Era pucha y pero pucha, pucha. Pero cuando con tapa de rojo. Y no, sí, sí. Que hoy ya no se ve. Hoy en día es litro, pero en cartón, en papel. Oiga, pues, era pucha. Aquí hay una colgando allí. Oiga, pues, era pucha. Pucha de aguapanela. Para las sobremesas de almuerzo. Y pucha de chocolate. O sea, que en las cuatro personas que ya despachaba, si iba a la libertad de panela. Sí. ¿Qué le tocaba hacer? Montar más. Para los que quedaban en la casa. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Que los viejos eran muy caprichosos, salían a las 3 de la mañana a trabajar, o 3 y media, y hoy en día no. Hoy en día que tiene el trabajito, tiene la motico aquí para no madrugar, y muchas veces los coge el día así. Oigo decir aquí, por ejemplo, que me dejó la buseta, no. Una buseta nunca deja uno que se quedó. ¿Cierto? Porque uno no madruga, hombre. Así es. Usted, por ejemplo. Así es. Usted sale de su casa a la carrera, ve el bus allí. Allá la dejó. ¿Pero por qué? Porque no había tiempo. Okay. O somos tan atrasados o tan ignorantes. Ya, me dejó. Y se cruza. Porque espere la voz. Sí, no lo dejó, se quedó. No se quedó, no es cierto. ¿Cierto? ¿Qué uno espera a uno? Nada. No, eso no lo espera. Si está a tiempo, si sí, bueno, para ahí vámonos. Porque usted no sabe cómo lo espera. Si ya si va o no va. No. Usted me contó que usted sacaba carbón con... Así, quemando carbón. ¿Con usted llega y cuadra un entable. ¿Con quién era? Con un mito que llamaba Tamayo. Pero el horno era en la tierra, dentro de la tierra. No muchos... Hacen así, ¿eh? No, un cucho solo, quemaba así. Un hueco, por ejemplo, desde la puerta hasta aquí. La leña iba así, encarradita toda. Sí. Un espacio, pues ahí está detrás de esta mesa. ¿De hondo que? De hondo, ¿cuál? De hondo. Del hondo de esta mesa así para abajo. ¿Cierto? Claro que te comienza a picar allá y a este altor. Y la leña va encarrada. Y a los 8 días está eso negrito en puro carbón. Pero se pone la leña y ¿cómo la prende luego? ¿Cómo la prende? Le hace un rotico con una esquina de allá. Le dejo una medio endijita para poder aprender. ¿Y la tapa con y qué? La tapa con otra tela de capote y después echa tierra encima que queda el horno completamente tapado. Pero esa... Es un proceso muy bravo y de mucho calor. Porque el horno, el carbón queda entre un hueco. O sea que usted va empacando un bulto y lo va sacando para la orilla. Para la orilla va sacando, va empacando y va sacando para la orilla. Pero ya hoy en día ya no se ve, no. ¿Y en qué época le tocó usted hacer ese carbón? ¿Eso? Tenía yo pues de... Por ahí 40, 20 años tenía yo más o menos. Sí. Menos de los 20. Menos de los 20 años. Y sacaba... Pero ese era un oficio que hacían pues cada cuánto. No, o sacaba viaje cada 8 días. Sí. Porque usted alistaba leña empezando semana. O sea, lunes y martes. Sí. Prendía martes por la tarde un hornito por ahí de 10, 12, 15, 20 bultos. Depende la leña que haya, ¿no es cierto? ¿Qué leña usaban? Es que la común. Yo no sé por qué hoy en día es puro nativo que están sembrando. Viendo que el monte nativo era todo este sector de abajo de la playa, metro cable con fama. Eran monte nativos todos, pero ¿qué pasó? Por montar el metro cable, por montar a con fama, destruyeron toda la madera común que había. Pero eran marrabollos, era chilco, era siete cuero. Robles, así vea, tumbados a punto de hacha. Y hoy en día, anhelando para sembrar un palo, que por el medio ambiente, que porque yo no sé qué, es que el ser humano mismo se destruye, ¿cierto? El ser humano mismo se destruye, claro. Sí. Porque acaba con la naturaleza. Y eso pasó. Y eso pasó con la tierra. Y eso pasó. Primero, ve este parqueadero aquí. Primero sacaban mucha tierra. Y dejaban eso pelado, que se iban secando los palos. Y el mortiño se acabó de decir que todas las ramas de mortiño las llevaban para Medellín. Ya. Lo que pasa es que la gente aprovechaba que todo se vendía. Sí. Todo se vendía. Todo, que llevaban las ramas de marrabollo. Y todo eso lo vendía. Todo se vendía. chamisas musgosas de ese carácter que decía usted anoche, carbonero. Cuadran el viajecito así. ¿Pero para qué? Para floristería. Para cuadrar ramos. Y lo mismo las raíces. Claro, no, sí, sí. Para todo. Raíces. ¿Y raíces de qué? Del palo. De cualquiera. Yo llegaba un día de un palo. Y hay raíces de mucho que son como pues el lujo. Que dan como la curva o así, no cierran, entonces eso lo dibujan. Yo creo que era muy enredado. Eso es dibujado. Eso es dibujado, mijo, para floristerías. La raíz de Mortiño era la más bonita. Y Mortiño también se sacó. Y el Mortiño. La rama también la vendía. O sea que en parte la sacada de esa tierra afectó. Mucha parte de. Por eso que prohibieron la sacada del mundo y de la tierra. Sí. Pues la gente, ¿por qué hacía eso? Pues, o sea. Porque la gente primero vivía de eso. Pues no había como otra. No había otra opción. Sino coger el monte. Y como en realidad se vendía. Uh-huh. Lo que hablamos de un tono de Virgilio el día que estoy a apuntar por él aquí. Señor, ha trabajado más que mi persona. Somos pues casi una misma edad. Uh-huh. Y el trabajo venteado. Sacar tierra, empacar, ir a Medellín, venderla y mercar con eso. Uh-huh. Y es que usted se iba con 10 euros de tierra y lo menudeaba. Nosotros muchas veces, por ejemplo, para diciembre. La costumbre del árbol de Navidad de Medellín era de por aquí. Uh-huh. La chamisa pelada, que el musgo para el pesebre, que esto y que lo. Hoy en día no. Hoy en día venden telas especiales de lujo para eso, un encerado, para que monte al niño Jesús ahí. Pero en el tiempo tuve un musgo. Musgo. Musgo, ramas musgosas. Todo. Y nosotros llegamos a llegar un sábado. ¿Y sabe con qué lo lograban? Con cargos. Nosotros para el 7 de diciembre o el 8, que hacían especial en muchas partes, nosotros lo hacíamos por ahí el 5. Uh-huh. Con bultos de musgo, con chamisas, con unas coquitas de cardo. Coquitas medianas así y chicas. Todo se vendía porque era para poner en el pesebre. Uh-huh. Uh-huh. Yo les pregunto a don Juan y a doña Rosa. ¿Doña Rosa de Rosa qué? Alzate. Doña Rosa Alzate. Sí, Rosa María Alzate, nombre completo. Muchos nada. Muchos nada. O sea, esa costumbre del pesebre así con musgo y del árbol, ¿eso de cuándo era? O sea, no, mi amor, una tradición de toda. Yo sí jugué que a mi madre. Yo tengo 73 años y el pesebre lo conocí con el musguito. Y usted un padre. Y la pasita era de clí. ¿De qué? Pajita, de una clín. Pajita de clín, un ranchito de clín. Un rancho de clincito. Había gente clean. Que lo hacía. ¿Qué es clean? Una hierba de monte. Una hierba que da por el monte. Y con eso hacen las escobas. Sí. Ya. Una georgita. Ya para diciembre la montaban encima de la mesita, tendido de musgo, todos los juguetitos del pesebre. La con el clean. Y la casita la hacían de varitas o de cañabra. No, sí. En el tiempo sí. Pero ¿qué pasaba con el musgo? Muchos padres de familia, como era Gilio, el que estábamos hablando el domingo aquí, muchos hermanos de él y mucha gente así, hacían Nochebuena con eso. Sí. Compraba Nochebuena, a veces vendía todo el musgo, que las chamisas, que los cardos, que una cosa, que la otra. Entonces ahí estaba la Navidad para la gente. ¿No? En cambio eso, hoy en día no. Hoy en día hay mucho frente de trabajo. Que con la prima voy a hacer esto, que con la prima voy a comprar esto. En ese tiempo no se veía eso. Prima, nada, no. No había recompensa de nada. Sí. Trabaje y lo hace. ¿Y a quién le iba mejor? ¿Al que vendía, por ejemplo, de la huerta, las cores, las flores, o a los que sacaban tierra y musgo? Pues muchas veces la agricultura era un machete, porque no llevaba principal de nada. Ajá. De nada. Uh-huh. Y era una devoción. Como está este maíz aquí, semilla vieja. Por ejemplo, la papa en ese tiempo. Yo ayudaba a gente a arrancar papa, ¿no es cierto? Yo era muy joven. Dejaba 10, 12 surcos. ¿Qué son 10 o 12 surcos? ¿Por qué se hacía? De este alto. Bueno, lo que iba a hacer para semilla, se dejaba 7 meses en la tierra. Oiga, pues 7 meses. Ojalá tuviera abuelito y olí juntos. Lo que iban a vender en la plaza, se arrancaba primero. Porque con la tierra, pues, tanto tiempo desmerecía. O sea, que se ponía fea el producto, ¿verdad? O sea, la papa. Sí, sí. Pero como era para semilla, no importaba. Más ligero tallaba. Pero para vender, sí, a los 4 o 5 meses arrancaba para poder aprovecharla, ¿cierto? Y en cambio hoy en día las semillas son apestadas. ¿Por qué? Cuando la papa está cara, usted tiene papa, por ejemplo, para arrancar. Que la papa está a 2.000 pesos, usted le ha hecho un veneno a eso. Que a los 8 días se la ha matado dormida, amigo. Ahí sin el que no tiene apelación de nada. Entonces, ¿qué para semillas acosadas? Si usted esa papa que quemó con veneno, la deja para semilla, una semilla acosada. Y apestadora, muy ligera. ¿Por qué? No tiene tiempo de echar. No hay tiempo de madurar. Es lo que pasa con las semillas hoy en día. Sí. Pero hoy en día todo es acosado. Todo. La semilla, la papa, la semilla. El mío de una vez lo mata semilla. De hecho, una cosa como loción. Pues una cosa roja como colorete de este, como este piso, vea. Semilla sí. Roja y todo. No me nació una mata. No me nació una mata. Sembré poquitas porque yo siempre tenía desconfianza. Entonces, hombre, no. No es como esto, lo viejo. Lo viejo, no, sí. Es como el frijol petaco. Son semillas viejas que tienen 50, 60, 70, 80 años. La semilla de frijol petaco. ¿Usted no tiene? ¿Se sí, tiene? Sí, tengo petacos, papá. Para diciendo si Dios quería. No lleva embara, no lleva venenos de nada. Ni el maíz tampoco lleva veneno de nada. No es sino observar. Cuadrar el tajo, pulirlo, la máquina es más. Oiga, Juan de Jesús, ¿y qué otros oficios se hacían antes que ya no se vean? Pues, así por ejemplo, pues la tierra ya no, ya se ha mermado mucho, pero esa todavía desde sí, la se tierra se mermó mucho, ¿no es cierto? Pues hay que pasar que hoy en día mucha gente ya faltó. Ya hoy en día hay más gente de trabajo. Porque pues los jóvenes no aprendieron como esos oficios. No, lo fueron dejando. Lo fueron dejando y día a día peor. Si usted va a esta vereda de Mazo, sí. O sea, de aquí para abajo, usted no encuentra nada sembrado. No, téngalo por seguro de que no. Entonces eso se acabó la cabulla. Se acabó la cabulla, se acabaron las coles, que era comida pues para la casa y para vender. Se acabó todo. ¿Por qué es lo que es para que la gente no gusta trabajar? Y ese... Más bien, fornalean. Sí. Más bien jornalean que trabajar la agricultura, si tengan a donde no siembran nada, no es que así no, tengan donde sembrar. Si así tengan a donde sembrar, no siembran nada, no. Pero primero, por ejemplo, una huerta, que fuera flor para llevar para Medellín, que astromelia, que una cosa, que la otra, viaje de la huerta. Entonces, que el papá de uno con eso mercado. Sí. Y hoy en día no. Si no es jornaleando, no cogen un peso. Ahí tengan la tierra, no siembran nada. No sientan nada, sino sí. Y a usted le tocó este otro oficio que estamos buscando, que son las lavanderas. Ah, sí. ¿Y cómo era? El proceso, ir a Medellín, ya son tratos que usted coge. Usted, por ejemplo, tiene un compromiso aquí de lavar los tendidos de la cama, los forros de almohada, una cosa y la otra, ¿no es cierto? Usted llega a esta casa, empaca lo que va a llevar, tendidos o cobijas, pasa la otra del IEM. En ese tiempo, para los lados del tambo, había más de 6 carros de guardia que entraban con lavanderas únicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Lado de allá tantas... Porque ese era el destino de esas mujeres de allá a ese lado. Aquí el mazo no, pero todo matasano. Nosotros como el matasano, la Junta Aurora, Marielita, la disjuntiza ahora la que vivió el fiel a Patiño, donde vivió mi papá, sí. En cambio en el ramal todo el mundo era lavando ropa, todo, entraban 6, 7 carros coches cargados de ropa. Los bultos eran que era más alto que la puerta. Sí, ahí. Pero ¿por qué se concentró ese oficio ahí? Se concentró ese oficio debido al varamiento, o pedían trabajo y no les daban, entonces recogían ropa en los barrios de... Sí. De todo Villanueva, de un punto que llama Puerto Ecuador, subiendo por Santo Domingo. Sí. En ese tiempo la ruta, todos que subían por Santo Domingo, mira, todos por Santo Domingo. Lo que pasa es que hoy en día no sé qué pasa con ese lado, ya que ninguno sube por allá. Sí. No, ninguno. Vea, me toca, vea, por ejemplo, el parque Andrés, como está de lejos de aquí abajo. Sí. Y todos suben por este lado, por Santelé. Sí. Hey. Los buses con paseo. Dan la vuelta. Dan la vuelta por este lado que subí por allá más bien, pero por el trajín era para esa gente de Guarni. Entonces las lavanderas, ustedes tenían identificados los carros, todo. Ah, sí, sí, no, sí, el carro del tambo era uno, con la gente del tambo apenas, traían el mercadito cada dos días, que muchas veces ayudaban para la casa con eso, que el viejo no podía hacer muchas veces, ellas colaboraban con carnita, con una cosa, y el jabón para lavar la ropa y todo, ¿no es cierto? Y el día domingo, todas esas viejitas, era cuadrando la ropa, que este es de fulana, que este es de fulano, o sea, ya todo separado. Esto es de esta casa. Sí. Y así por el estilo, todo era organizado, no hacía esto, no la guachipanga, no, no, no. ¿Y todo en la familia se llamó la bandera? No, no, no, la familia, sí. Mi madrina fue la bandera. ¿La madrina? Eso qué, la madrina. ¿Cómo se llama? Celsa. Celsa. La tortuga. Entonces le tocó, usted le tocó verla a ella. Y la señora era ahí, sí. ¿Por dónde vivía ella? Los lados del Rosario. Al pie hay una prima que se llama Consuelo Patiño. Que si ustedes hacían antes la guayá, me conocen a mí también. Yo de aquí me coge todo el mundo. Si usted llega al billetero, vamos a poner Juan Patrín y Rosa. Aquí yo estoy en colectivo. Y usted le ayudaba a la madrina. Y yo era la madrina. Yo iba, le buscaba leñita. Y le leía. Creo que las viejas primero trabajaban tanto que dejaban todo listo a las 4 de la mañana. Desayuno para ir a desayunar. Y el almuerzo hecho para ir a almorzar. Cuando yo iba a usted ver a esa casa, estaba mi tío solo, o sea, un hermano de mi papá. Aquí me mandaban allá, por un desvare, por la situación económica. Había una situación económica muy grave en la casa, ¿no es cierto? Pues, mucha pobreza. Entonces, como el tío mío fuera más o menos, nos daba panelita, que arrocito, y que esto y que lo otro, ¿no es cierto? En ese tiempo, hay jabón de tierra, el jabonero que llamaban primero, que cuando están los piojos, eso hoy día ya no se ve. ¿Lo hacían? Lo hacían. ¿Quién? Una señora que llamaba allí Primitiva. Allí en aquel frente y allí. Yo la fueron allá donde iban y ver allá al frente. Oiga, pues. Y en tres partes acababan jabón de tierra. Las bolitas eran así medianitas del topo, se vendían mucho. Sí. De madre, se vendían, es que la comida. Que todo el mundo acostumbrado a ir a eso. El jabón de tierra. Fue muy corta la farmacia donde venden eso. Yo sé, o sea, ¿cómo se hacía? ¿Cómo? Yo hacía un proceso de una paila muy grande. Yo no era días que echaban a eso, y entonces echaban a los 40, 50, como haciendo boñuelos. Oh, tenía un punto pues para estar, y un punto para estar, claro. Pero que los vendían, sí, pero fuera muy barato. No. Era como chocolate primero, no venía como es que viene, que media libra, o en cuarto. En ese tiempo el chocolate venía en bolitas. Era el cuento estiércol de caballo. Sí, sí. Y hace mucho tiempo, en bolitas. Sí, no, sí. Primero, sí. Hoy en día, todo es pesado y todo es medido. Don Juan, pero entonces, o sea, las mujeres, porque estoy tratando como de pensar, las mujeres no se dedicaban entonces solo a la cocina, sino que tenían muchas labores no, también. No, pobres mujeres no descansaban. Vea, primero que todo, despachar al marido para el trabajo. Despachar a los que trabajaban, arreglar ropa para la gente de Medellín, arreglar ropa para los de la casa, porque en ese tiempo todo el mundo se ponía ropa remendada. Todo el mundo. Sí. No es como hoy en día, que un botón se cae. ¿Cuánto vale el tinto? Hoy en día no pega ni un botón. Hablando lo que. Y después sí, lo que usted compre nuevo, muchas veces el imperfecto no falta. Que más largo de aquí, o que esto quedó mucho aquí, antes la gente no se acuerda de nada, pero en el tiempo, por ejemplo, envié a mi papá, envié a mi mamá, los tíos míos, los abuelitos míos, todo era remendado. Que la remendadora dijo, usted rompió el pantalón en el monte, lo cosían, vean, todo esto aquí, le quitaban todas estas hebras, vean, a pulir todas estas hebras, le ponían remiendo por dentro y quedaba parejito. Y por detrás, la camisa entera de remiendo entero. Y yo voy, póngasela. Ropa para Medellín. Eso no era poquito lo que cuadraban. Carrados para el caucho de ellos de ropa, ¿no es cierto? Sí. Buscando leña para hacer de comer. Las después, mujeres también. Así, después de mediodía, daban el boquete y el almuerzo. Y vámonos para el monte, cuatro o cinco vecinas juntas. Sí. Por ejemplo, como Rosa, la que está aquí enseguida. Vámonos para el monte, para un viajerito de leña. Arrancaban para el monte, él y él, porque todo era con leña. Sí. Es que la energía de este lado, si tiene 40 años, es mucho. Sí. Y pregunten al pescador a gente vieja y verá que no es mentira. Esto aquí lo miramos, eliminaban últimamente. Es como el parque Albi que tiene 10 años. Sí. No sé, lo que pasa, y también en ese tiempo, porque las mujeres vivían de eso, que únicamente era para la mera comidita. No había que pagar servicios, no había que pagar catástrofe, no había que pagar agua, y cambio de día todos con el acueducto. Con el acueducto, todo el mundo paga el agua. ¿Y por qué? Si el agua es una, el agua es la naturaleza del verbo, y aquí está el agua. Entonces, ¿por qué todo el mundo tiene que pagar? Viendo que el agua está aquí mismo. Sí. Aquí hay mucha injusticia. Ya lo bien de que el cabo está lleno de copa y nada, no, no, cosas del alcalde, cosas de todo. Pero el agua aquí debía ser dada. Ya primero va aquí, baja la sequiecita, aquí arriba está. Donde baja el tubo, sí, baja la agüita para todo más. Que hoy en día no da el acueducto, no da pues para echar la sequía, por tanto habitante que ya. Por ejemplo, hace 40 años aquí en esta finca no había ni una casa. Sí, no, no, solo nada, esta. Solo nada, ni esta, nada, ni esta. Ya, que el rancho malo que hay allí enfrente, ven que va donde está. En esta finca toda, estaba aquí en la casita allá, vea. Sí, donde vivió mi abuelito, a levantó la señora mía, a levantó 8 hijos que son. Pero no había más nada, todo era monte. Sí. No existía nada de esto, nada, no, no, no era tiempo, no. Esto era como ni vos, nadie, ¿sí? Ni nadie hacía fuerza para pagar energía, no es como hoy en día que usted, que una quincena, que no le queda nada. ¿Qué? Porque llegó la energía, que llegó la cota del agua, que llegó la sociedad. En el tiempo, no. En el tiempo la gente que mercaba, era únicamente pan. La gente que trabajaba únicamente era para el mero bocadillo de comida. Sí. No era para más. Don Juanito, ¿dónde no era decía, bosque como monte? Ah, sí, monte nativo todo, todo monte nativo. Teníamos que donde está con fama, donde está el metro cable, todo monte nativo. Y yo saqué madera con la gente del monte, con todo, ¿no es cierto? Y se tumbaron todos los montes nativos por sembrar pino. ¿Por sembrar pino para qué? 40. Para sembrar pino. ¿Pino? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Primero era solo el monte nativo. Nativos, y... nativos, y después ya hay un encargado que llamaba nuestro hincapié. Y acabó con esos montes. Nosotros trabajamos hasta 50. Pagaban a 15 pesos. Sí, para llevar. O sea que la semana pagaba 105 pesos. La semana. O sea que la quincenita era de 210 pesos. 210 pesos, no 210 mil ni nada. Sí, no. 210 pesos. 210 pesos, o sea, y usted con eso mercaba, si tenía obligación, llevaba para la casa y bebía. Pero con esa plata. Pero ya, hoy en día usted con 200 pesos no se ve. No, la vida sí ha cambiado del todo cuando yo tenía que ir a la pero, o sea, ellos pagaron para tumbar el monte. Sí, no, nos pagaron eso. Que les... ese era el sueldo: sí. 15 pesos. Y sembraron pino. Y después esos peladeros, que eso me daba, pues me concedía como lástima, me daba, que uno llegara, por ejemplo, a un roble, como lo que por el estadero, en el tío donde vi, usted no estaba para esa caña, que otra vez como estaba mucho tiempo en el estadero, cuando yo estuve en el estadero, yo anduve todo ese monte. Sí. Una belleza de madera, pues, porque el monte así es todo nativo. El que está al frente y donde el aula, que usted lo conoce, que está recién vendido. O sea que ese lote arranca el estadero para arriba hasta brindar la carrera casi con el comando. Eso sí es todo monte nativo. Y así era todo por aquí. Monte nativo, arrayanes, siete cueros, marrabollos. Era una belleza. Y en los arrayanes no faltaba ni vaya usted. Vea, de primero usted en el monte se llenaba de comida. ¿Por qué encontraba? Arrayanas. Palos de guamos. Unos palos de guamos que eran en cosecha. Ay, María. Vayan cubiertas de machete, ustedes comían muchas que y para las arditas y para todo. Hoy en día usted no encuentra nada. ¿Pero por qué? Que la misma gente los tumbaba. Para coger el mal ligero. Porque sembraron pinos. Porque... Un encargado que hubo aquí que llamaba Ernesto. ¿Pero cuál era la idea de sembrar pinos? Que para proteger el agua. Para proteger el agua. Y antes al contrario, no hay agua. Porque es que el pino tiene una raíz muy resecadora. Es que el pino no es de agua, no. Sí. El pino no es de agua. Antes reseca lo que hay. Sí. Y no, sí, a ver, María. ¿Y claro, ese señor trabajaba para quién? Para las empresas públicas. Y le dio por cambiar. Y le dio por cambiar todo. Y hoy en día, de 40 años para acá, ven pues el mal que atrás para este lado para el agua. Y las primeras quebradas por aquí en invierno se llenaban las quebradas de agua. Hoy en día no. Entonces fui acabando el agua. de iba tanto fino. Nada, que la huella no hay. Sí. La huella no hay, no, no. Pero debido a la raíz del pino que no deja pelechar. Sí, no, sí. No, claro. Claro que fue antes un daño que se le hizo. Sí, se le hizo. Y ahora últimamente es Hernando que es quemadera. Otra vez. Sí, es una cosa que ya prácticamente ya uno no alcanza a ver. Que no hay como lo del monte, no es que lo del monte se desarrolla solo. Sí, sí. Y no es lo mismo usted arranca una mata aquí que ya está prendida a pasarla para otra parte. Sí, sí. Voy a buscar la semilla, un árbol para poner a germinar, a que pegue, a que así le dé resultado. Ya una cosa que está lista en el monte. Claro. Claro. Era un cambio muy al revés. Pues en ese tiempo era así. Entonces en ese tiempo era más abundancia, o sea... La abundancia de todo. Sí. Pues, ¿cómo así? Pues había mucha... Pues no había tanta necesidad por lo mismo, pues por el agua. Por el agua y todo. Sí, por el agua, por todo, ¿no es cierto? Digo, porque para el Rosario había una quebrada. Lo que yo comentaba a este muchacho el día que vino aquí. 7 lavanderas, todas tiradas con su batea. Cristian, pues las bateas como esta mesa grande es para lavar la ropa, ¿cierto? Sí. O unas piedras planchas. Pero ahora para estregar. Usted que tenía el lavadero aquí le bajaba la quebrada, la otra estaba al pie suyo y eran 7 filadas. Y a mediodía, que venían a dar el almuerzo a la casa, salían con ya poncherada de ropa para atender. Sí. Y ahí volvían para el lavadero. Y ya habían acabado, por leña al monte, que siempre ninguno le sentaba. Sí. No es como hoy en día que para hacer un boca de comida todo era la carrera. La señora podía andar hoy en día todo el día. Y a las 5 que llegue, no, yo pito tal cosa. Como está la pitadora. Que usted le echa todo y todo queda como molido porque no puede tragar. ¿Sabes? Tiene un gran coche, es todo junto. Pero vea que en el tiempo todo era en leña. Para secar arroz, para hacer una carne frita, para un. No dejaban quemar nada. Y hoy en día dejan quemar un agua. A doña Rosa le tocó lavar en quebrada. No. En quebrada, no, en la casa, pero sí nos tocaba cargar el agua de un charco para lavar. Sí. Pero había charquito, aquí bajaba la sequiecita enseguida. Sí. Y doña Rosa nació también en Santa Elena. ¿De qué sector? Allá abajo. Yo, está mi casa. Mi casa de los abuelos. Sigue el parqueadero. Sí. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Andando en la calle. Andando la calle. Ahí empezaron a hablar. ¿Y tienen hijos? ¿No dijo ahorita? Sí, no, sí, sí. Uno trabaja en mi parque Arby y el otro trabaja en Cofenasco. Pues usted lo va a conocer a Mauricio. ¿Cuál Mauricio? Patiño. Mauricio. Así y Juan David. De más que sí los he visto. ¿Cuántos años tienen ellos más o menos? Juan David tiene 32 años y Mauricio tiene 30. Bueno, entonces no, ha cambiado mucho el paisaje. Sí, ha cambiado, es que esto ha cambiado demasiado. Esto no era como primero. Y primero no existían tantas casas. Hoy en día las casas son una sobre otra. Ay, no. ¿Por qué será esa...? Que se construyeron tantas casas. Porque la gente de día... Porque ¿sabes qué pasó? Que los viejos de primero dejaron mucha tierra. Mucha tierra. Y por este lado. Sí. Apenas hay dos fincas que no tienen casas pues de afuera. Por ejemplo, que fue mi papá nos decía. Mi papá nos decía, carto, aquí el que se case, ninguno se casa aquí. Verán para dónde se va. ¿Verdad? Sí, verdad. Y vamos y verá, no hay una casa allá, punta de llega. No hay una sola casa, no. Y es un lote de 4 cuadras. Y está la casa de donde nos levantó. Pues nos decía cada rato, a mí no se me olvida. ¿Y por qué? Porque sabe que no tenía razón. Yo al hombre, ¿sabe qué? En vez de darme rabia con lo que me decía, no me daba ni rabia. Sí. Porque en muchas partes, en muchos puntos, tiene razón el viejo. Porque él me decía, ¿sabe qué? Hoy o mañana me va por vender. Me aburro aquí, me da por irme para otra parte, que ya uno brinca, que la casa mía vale tanto, que la mía vale tanto, entonces yo por lo que venda, no alcanzo a pagarles a ustedes. Que a mí no habiendo nada, por lo que yo venda quedo bien. Sí. Y así hizo, vendió. Vendió y nada les dio. Y nada nos dio. Nada les dio. Aquí estamos, aquí estamos. No, eso no vale la pena, no, no. Porque uno ve que en muchas partes al revés, o sea, que el papá o la mamá les dejaron construir a todas las personas ahí en la misma cuadra. Sí, porque aquí sí, güey, mi papá que nos dejó. Ya, pues, aquí no vive nadie particular, solo cuando de allí, que la hermana mía vendió. Aquí toda la misma familia. Aquí todos una misma familia. O sea, hermanos. Todos sí. Hermanos. Todos hermanos, sí, aquí, sí, sí, sí, claro. Particulares no es sino esos que pagan arriendo. Y ese señor ya hay que comprenderlo. Pero no más, todos son de la casa, sí, todos los mismos, no sé. Pero entonces la gente, o sea, se construyeron muchas casas, pero son de las mismas familias. De las mismas familias, pero hay gente que construyeron la casa para ellos vivir. Y fuera de eso, construyeron más parquilas. Y otros que han ido vendiendo. Por ejemplo, papá, usted le deja el lotecito, pues si tranquilo vende. Es que le compra a usted y me otra casita o dos, depende de lo que usted le venda. Depende de lo que sí. Si a usted le toca el mismo trozo de tierra en una partición, ahí va a montar dos casitas que le cobre, pero claro, no sé, ¿cómo las va a montar? Y mucha gente ha vendido y la gente se apoderó de hacer casas una encima de otra. Sí, no, sí, pues en ese tiempo no existía sí, eso. Pero en ese tiempo, no, ah, eso era más. Ni acueductos, de nada, la Guajapa, una sequeita para no, casa por casa. Era de nacimiento. Aquí ha entrado el poquito, seguía para que seguía él y él. Pues hoy en día estamos todos tenemos que pagar el agua. Todos. Todo el mundo paga el agua, los servicios, primero era con leña, se portaba uno a las 6 de la tarde con una vela. Sí. Ella. Y en madrugue con las velas a hacer el oficio. Y en el tiempo todo era vela, no había radio, no había equipo. Nada. Un padre de familia nunca compraba una cama para un hijo. Él mismo la hacía con madera del monte. Llegaba para el monte, los cuatro barroticos que son estos cuatro. Y un tendidito ahora a menudo, del gaitica, todo así parejita, y una estera que la traían de guardia. No había colchonetas de 300 mil pesos tampoco. No. En ese tiempo era una estera, que valía como. ¿Qué valía en el tiempo? Pues 5 pesos. No es más cinto a la. No, ya estamos terminando, vamos a parar la grabadora ya, don Juan, porque. No, por...